Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos en este momento, nos mudamos al segundo piso, al Salón de Honor. Le agradecemos a Flor que nos hizo el pase. Y acá nos encontramos con Jenny nuevamente, con Martín. Cambiamos de ambiente. Cambiamos de ambiente. No sé si pueden escuchar un poco el espacio. Estamos escuchando algunas pruebas, algunas cositas, algunos microfoneos. Una viola, ¿no? Pareciera. Una viola. Estamos en el segundo piso para quienes aún no han llegado. Es en el Salón de Honor, el concierto que continúa. Es un concierto acústico. Vamos a escuchar dos piezas de Gabriel Areal. Uh-huh. Y después vamos a escuchar un concierto de Bárbara González, acá al lado. Uh-huh. En el Salón de los Escudos. Salón de los Escudos. Así que bueno, es una muy buena oportunidad para asistir, porque tienen que hacer unos 4 o 5 pasos y ya están en el otro concierto. Contémosles a los oyentes de Radio Caso qué van a estar escuchando en este momento. Que se viene el concierto de Gabriela Areal, estas dos obras, para una obra para 129 latas de atún y otra de palmas, habías dicho, ¿no? Se llama Cosas y Cantos, hace palmas. Uh-huh. La primera de las piezas es una pieza para 129 latas de atún, como decía Martín, que están distribuidas en la sala. A lo largo de la sala, es una sala rectangular. Y después escucharemos Y Cosas y Cantos. Se trata de un coral para violín, cello y voces. Es impresionante no solamente la acústica del lugar, sino el microfoneo que realizó la técnica de acá del Centro Cultural Kirchner. Increíble, suena increíble. Sí. Ahí lo vemos pasar pasos. A Marty Vignovic, sí. Quien va a estar ejecutando estas 129 latas de atún. ¿Qué decías, Jenny? No, que hasta los pequeños pasitos se logran sentir en el salón. Sí, Gabriela Areal había pedido específicamente que una vez que empiece el concierto nadie puede ingresar porque todo se escucha y esto es completamente acústico. Incluso las fotos las estamos viendo para que no interrumpan. No hay PA, no hay sonido. Es todo acústico y los micrófonos están puestos solamente para nosotros. Están puestos exactamente para la transmisión. Se trata de un concierto de cámara, digamos, acústico. Y bueno, quienes no hayan visitado el CCK y el Salón de Honor, es increíble la arquitectura, las arañas, el mobiliario. Bueno, no sé si es el mobiliario, pero bueno, las paredes están hechas de madera. El techo es altísimo. El techo es increíble, todo como dorado y unos telones donde se pueden ver la ciudad. Se puede ver unos ventanales gigantes. Se puede ver la parte de atrás de Juana, que a mí me sorprendió, nunca la he visto toda la información que tiene atrás. La estatua de Juana Azurduy. Ajá. Claro. Sí. No, el lugar es... Tienes una belleza total, increíble. Varias partes del CCK tienen una vista muy linda, la cúpula también. Uh-huh. Pueden ver la ciudad desde bien alto. Sí. Ahí estamos escuchando, increíble cómo suena. Ay, a mí me gustaría si leemos un poquito la biografía de Gabriela. Por favor. A ver, mira, Gabriela Areal es chelista y compositora de Buenos Aires, dedicada a la música experimental. Produce serie de conciertos y la mini editorial Sagital. Forma parte del colectivo L Collective, tocando con ellas, tácita o presencialmente. Maga Clavija, es la violinista que va a acompañar esta tarde a Gabriela. En la segunda pieza, la de violonchelo y voces. Ella también es artista sonora, además de ser violinista. Ahí estamos. Esa era la de Looney Tunes, ¿no? Ah, no se puede decir, sí. Esas melodías. Ah, bueno, y la violinista Maga Clavijo se desenvuelve a menudo en ambientes interdisciplinarios, relacionando sonido, luz y movimiento. También estará Marty Vignovich, de quien hablamos un par de veces ya, que estará tocando en varias ocasiones en el festival, percusionista. Que ya hizo su perfo porque hace un ratito escuchamos sus pasitos. Así que bueno, quedan unos 22 minutos aún para que comience el primer concierto del festival, el concierto inaugural. Vamos a estar transmitiendo hasta las 21 horas, cerrando con el concierto de Reynolds y pasando por el concierto de Bárbara González, que será junto con el de Rodrigo, el de Bárbara González, el de Rodrigo es mañana. Eran los tres conciertos de hoy. Y que van a escuchar cosas diferentes, porque el salón de Bárbara es como, tiene otra arquitectura, podríamos decir, ¿no? El salón es afuera, el segundo de los conciertos que tenemos hoy es la puerta lindante al salón de honor y tiene una disposición espacial muy particular con... Bueno, no queremos spoilear mucho, pero bueno, se parece un poquito la disposición de Bárbara con la de Gabriela, ¿no? Como en la de la línea recta. No voy a spoilear mucho, pero como en la disposición del espacio de los instrumentos. Sí, hay algo particular en los asientos, digamos, en cómo enfocan el asiento. ¿Cómo vamos a poder apreciar esta sonoridad? Que no es la formación de público tradicional o, bueno, normalmente, es medio en circunferencia. Rodeamos a los artistas, a los músicos, en realidad. Rodeamos las latas, los atriles, y en el medio tenemos a la violinista, la chelista y el percusionista. Sí, sí, es bastante particular la disposición, pero bueno, no queremos comentarles mucho de estas cosas. Ya bastante están escuchando estos ambientes, estos espacios que decíamos, estas reverberaciones y también se escuchaban un poco estas pruebas que se están dando por acá. Así que bueno, estamos también, como les contábamos, con nuestro compañero Martín y con Jenny. Transmitiendo para quienes recién se suman, está casi todo el equipo de Caso en el CCK, está Susi Maresca también sacando unas bellas fotos como siempre. Después de esto tenemos el increíble como quedó acá al lado lo de Bárbara. Sí, estábamos spoileando un poquito, pero sí, controlándonos para... Increíble, para no, es increíble la apuesta. Igual increíble. Yo no sé si sería spoiler o posta que les estemos alimentando la imaginación solo en este momento para que se imaginen todo el espacio. Yo creo para quienes no puedan venir. Hay que tirar unos detalles para quienes no puedan venir. Hay unos platillos dispuestos de una forma extraña con unos pequeños trípodes como los de cámaras de foto. Está todo al ras del piso. Es increíble. Todo va a sonar al ras del piso y la gente o circula o se sienta en los puffs que están ahí o se siente y se tira en el piso. Después en el centro hay unos radiograbadores o unas cosas así. En otro extremo forma como una cruz, otros dispositivos electrónicos. Increíble. Increíble. Sí, y aparte yo vi algo mecánico que yo no sé si voy a adivinar. Como si fueran a amplificarse con los instrumentos, porque tampoco hay micros, ¿o sí? No, va a no, ser no. Acústico también, sí, ¿no? Sí, sí, es acústico. Sí. Vamos sí, a ver sí. Si eso sí se nos... Si adivine, Ana. Vamos todos a ver cómo los, está el motor. Toda la microfonería, todo lo que se puso, lo que se dispuso desde el Centro Cultural Kirchner, es solamente para la transmisión de Radio Caso. No va a haber una emisión de sonido más allá de lo que suenen los propios instrumentos o aparatos o dispositivos o cosas que estén sonando. bien de instalación performática. Sí, ¿no? Justo lo que decía Simón, bien site specific. Site specific, ahora estoy empezando a entender. Bueno, ¿cómo seguimos, Simón, en esta...? Seguimos sugiriendo que saquen entradas, quedan para las que para los conciertos. Con entradas todavía quedan algunas para los demás. Por ejemplo, los de que se van a hacer acá en el salón son sin entradas, son por orden de llegada. Así que pueden acercarse y hacer la fila directamente. Yo digo que vengan quienes sí, puedan. Sí, no se pueden perder este. Sí, no se pueden perder esto, es increíble. Los del salón serían... Ahí la veo caminar a Florencia Cursi. Unos pasos alegres. Unos ritmos. Ahora hay que hacer todo el ruido que se pueda porque después Gabriel Areal pidió que... Cero... Solo respirar. Si había cuatro micrófonos, no había tres. Pero qué loco, entonces podría haber tenido un auricular más. Miren lo que encontré en el camino. Cosas para hacer ruidos. ¿Lo encontraste en el bolsillo de alguien? No, en mi bolsillo. Lo encontré. Siempre tengo cositas que suenan o que cortan. También la otra vez me corté el dedo. Me había olvidado que tenía un cuchillo en la mochila y no estuvo bueno. ¿Qué andaban? Estamos contando a los radio oyentes un poco la apuesta para quienes no puedan estar y se imaginen un poco la situación. El primero del concierto se trata de un concierto acústico de cámara y bueno, es bastante particular la disposición. Es como si faltase electricidad, como si se hubiese cortado la luz. Se cortó la luz. Es extraño volver a lo acústico, ¿no? A lo acústico y no, y visualmente, o sea, no están las luces prendidas del lugar. Solo tenemos la luz que entra por la ventana en un día no particularmente soleado, tampoco tan gris. Es muy hermosa. Sí. Sí, pero como un día en los 90 que se cortaba la luz y no había tele. Y entonces hacer otras cosas. A vivir, digamos. Totalmente, a sacar las latitas de la alacena y empezar a hacer música. A jugar a las cartas, a los dados. Qué lindo. Pero no por plata, sino por diversión. Sí, sí. Hasta que vuelva a la tele. Sí, es algo así lo que se siente. Y todo el mundo habla como naturalmente entrando... Bueno, no sé si, siempre digo la palabra naturalmente, me parece que está muy mal, pero como que las personas hablan bajito, caminan lento. Ahora justo hay un momento medio álgido. Empiezo a decir eso y empiezo a dar como unos chistes. Pero sí, uno entra, pasa la puerta y con solo ver el lugar empieza uno como a susurrar. Y la gente va a tener que hacer esperar para entrar acá donde está el concierto de Bárbara, digamos. ¿Cómo? O sea, la gente para entrar. La gente? La gente para entrar. ¿Dónde espera? ¿Para entrar acá? Sí. Claro, espera donde va a tocar Bárbara después. O por ahí esperan un poquito más atrás, la puerta. Claro, no pueden ir entrando y sentándose. Claro. Aparentemente. Para entrar todos juntos. Una vez que entren, nosotros vamos a dejar de transmitir y vamos a escuchar los ruidos que hace la gente sentada hasta que empieza el concierto, ¿no? Vamos a respetar este silencio que necesitan estas músicas. Y que las personas también deberán respetar y acomodándose lo más sutilmente. Así que dentro de unos minutos nada más les dejaremos con lo que es el primer concierto del Festival Ruido Edición 2022. Hace un tiempo, primero de los tres que será este día. Hace un tiempo leí en la revista... Hoy estoy muy con Tsunami Arte Sonoro porque empezamos el día entrevistándoles a ellos y tienen esta revista que se llama Ural, cuyo último número es sobre escucha animal. Y hay un artículo de Elena Ortega, cuyo título no recuerdo. Seguramente podría ir a chequearlo a la feria Rata Kiosco, pero no lo voy a hacer. ¿La están vendiendo en Rata Kiosco? La están vendiendo, sí, la revista Ural. Pero este se llamaba Silencio, mirá, me acuerdo el título, Silencio, una aproximación a la alteridad. Y un poco lo que planteaba, bueno, no les voy a contar todo el artículo porque sería aburridísimo, pero un poco lo que planteaba es que el silencio era la condición de posibilidad para relacionarse con un otro. Primero es como la condición de posibilidad para escuchar, para empezar a escuchar, primero hay que hacer silencio, como que dejar espacio. Uh-huh. Ella lo concluye, digamos, como que lo presenta en el marco de una historia que cuenta con sus mascotas, en la que ella terminó imponiendo, había un ave que se enfermó y fue a curarla, y en la operación, porque nosotros tenemos esta mirada antropocentrista de pensar que cuando algo está roto en nuestro cuerpo hay que volverlo a poner como estaba antes, y en ese proceso de curarle el ave se terminó enfermando y muriendo. Y en todo ese proceso, en donde ella estuvo muy atenta a su pajarito, descubrió que había muchas expresiones vocales del ave que no conocía. Y aparentemente esto... Es que surgieron ahí en el tratamiento. No sé si puede ser que ya estaban y ella simplemente no las había escuchado, o que sí. El ave empezó a comportarse distinto y que quizás le estaba diciendo, no te preocupes, sí, por mi ala. Yo estoy ok. Pero bueno, un poco en el artículo reflexiona sobre eso, cómo a veces no escuchamos, damos por sentado que algo tiene que ser de determinada manera, como a veces damos por sentado que el público tiene que estar de frente al artista. Tal cual, justo lo comentábamos hace un rato, como la disposición que tiene. Aparte me encanta porque empezaba a entrar la gente y nosotras empezamos a subir la voz. ¿Cómo cambia la...? Sí, parece que el público va a estar enfrentado también, como que se van entre a ver. Entre sí, claro. Sí, entre sí. Con sí. Les intérpretes en el medio. El muy salón bueno. De honor es un salón rectangular, muy amplio, y las... Muy elegante también. Muy elegante, sí. Comentamos recién un poco estas paredes de A mí de esta es la sala que me gusta, cuya reverberancia me gusta más de todo el Centro Cultural. Está hermoso. Aparte, perdón, no termina. Que es como hay muchas salas como dedicadas a la música en el Centro Cultural o están pensadas para el sonido, pero son como súper secas. Y esta, natural, como que no está pensada para tocar música, quizás sí, porque en la época en la que esto era un living, había pianos en los livings. Pero tiene una cierta reverberancia muy particular, pero no es tan larga, es como seca pero cálida. Están escuchando cómo ingresa el público. ¿Qué ibas a decir antes que yo te interrumpí con mi...? No, ¿qué le importa a nadie qué resonancia me gusta a mí en el Centro Cultural? No, sí, se importa un montón eso, porque me quedé pensando que sí, es como un amplificador natural siguiendo tu muletilla, como lo expresabas, o orgánico, como una amplificación reorgánica. Y pensaba en la que va a ser como una experiencia muy particular. Decía Simón que están enfrentados. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando me emociono veo conciertos acústicos, tiendo a hacer un montón de gestos. Como que aquí se van a ver toda esa intimidad. Total. Más si estás en el ala izquierda desde nuestra posición que de la derecha, porque la luz te va a dar en el rostro, en la luz del sol. Así que tenemos que ir de enfrente para que no nos vean. Acaba de entrar nuestra compañera de caso, Belén Eleisegui. Sí. Cuya credencial ya retiró en la radio, como pudimos escuchar. ¿Quién más está? Yo lo veo a Jorge Espinal, que va a tocar mañana a la noche. Va a las 7 o algo así, 7:30, 8. Acá acaba de ingresar Martín Sandoval. Con unos auris. Con unos auriculares más. Después del concierto vamos a tener a Rosa Noli. Rosa, claro. Que tocó el año pasado y este año también toca, sí, en el Estrecho, ¿no? Toca este año. Hace un ratito estuvimos escuchando parte o casi toda la pieza que tocó el año pasado en este mismo lugar. En este mismo salón. La pieza también para saxo. En ese caso fue saxo con acoples. Usaba un poco de electrónica, amplificación. Pero una pieza muy, muy particular, bastante abstracta, en la que ella no tocaba el saxo, sino solamente generaba acoples. Pero lo tocaba. Pero lo tocaba. O sea, no lo tocaba con la boca. Con la mente lo tocaba. Ah, pero no tocaba con las manos tampoco. No. Era como... Ah, ok. Estaba cerca. Era como un theremin. Sí, algo así. Y con el campo magnético del cuerpo lo tocaba. No sé. Es una técnica... Muy extendida. Extremadamente extendida. Así que sí. Rosa estará haciendo sus críticas y sus comentarios. Bueno, acá parece que todo está casi listo y todavía faltan unos minutos igual para comenzar. Ahí la vimos a Belén. Sí, Belén saluda. También está Agustina Iglesias, que hace la comunicación del Festival Ruido. Hay una persona pequeña en la sala que tiene tos. Pobre. No, no la irán a sacar cuando... Por favor. Yo creo que tendría que estar sentada del otro lado esa persona. Igual es como que concierto donde no haya una tos, es como que yo siento que no, no me... Tiene que estar, claro, sí. Es la intervención humana, ¿no? Por supuesto. Acá me está mandando un mensaje Rosanoli diciéndome que llega muy justo. Bueno, 129 este latas de atún. 129 latas de atún. No sabemos quién se las habrá comido. Ni en qué estado quedó. O si fue una, un consumo colectivo. Un esperemos proceso que haya sido de reciclaje colectivo de larga data. Pero voy a decir que es muy larga. ¿Cuánto? Un mes, yo creo. Depende de tu consumo, sí, de atún. ¿Un mes? Un mes. No, como, mucho. ¿Son como, sí, cuatro, no, por día? Sí, no, comer mucho atún, no. Claro, no. Aparte, el precio del atún ha ido aumentando, aumentando y ya no es... Ah, estas latas en realidad significan un montón. A ver. Ahí entra el director, el flamante director. ¿Hasta qué hora vamos a estar hablando? Creo que ya podemos escuchar el sonido ambiente, ¿no? Del ¿escuchamos salón un ratito de ambiente? Sí, podemos... Y porque nos, acá se empieza muy puntual y nosotros estamos hablando en el medio de la nada, no tiene sentido. Aparte sí, de quien esté escuchando esto en la radio es muy raro. Exacto, también para que el público... Estamos como sudorando. Sí, y hagan también un poco más de silencio. Claro, hagan silencio en sus casas, en sus autos o donde sea que estén, porque va a empezar este concierto muy silencioso. Y cómprense la mejor placa de sonido y los mejores auris para que no tengan piso de ruido también.